Esto es histórico. La situación generalmente es 50 y 50, se atiende en la parte pública y el otro 50 en la parte privada. Cuando surgen los problemas de crisis económicas, como está teniendo el país en este momento, la gente empieza a perder, en principio, cobertura médica en cuanto a que empieza a ser desocupado. El empleado de la construcción, empleado de comercio que se ha quedado sin trabajo, por supuesto también, se queda sin la obra social. Y si a esto le sumamos que tenemos, por ejemplo, el PAMI, que antes cubría 5 medicamentos y en este momento cubre 3, o en algunos casos no cubre ninguno, o baja el porcentaje, la gente termina yendo a nuestros hospitales. Así que, la verdad, nuestros hospitales, lo estamos viendo incluso a lo que es pediatría, se han duplicado la cantidad de consultas que habitualmente se hacía. La gente hoy se fija hasta si tiene la posibilidad o no de comprar una boleta para la obra social. Entonces esto lamentablemente repercute directamente sobre salud, y si a esto le sumamos el incremento que tuvieron los medicamentos, por supuesto que nuestro presupuesto sufre, y bastante, porque es decir, hemos tenido en 2 años un 200% de aumento de los medicamentos, y por supuesto que el presupuesto en salud no ha crecido en esa medida. Tenemos que ser conscientes y comunicarle a cada una de las personas, y por supuesto ustedes son los medios que nos ayudan en esto, es decir, trabajar en un vademécum donde le garanticemos la medicación para la hipertensión, para la diabetes, pero con un vademécum acotado y no abierto a cualquier medicación, porque la verdad que si no termina siendo muy difícil. Es decir, la provincia de La Pampa ha tenido históricamente una cobertura muy buena en cuanto a medicamentos e insumos, que si uno lo compara con el resto de las provincias no tiene nada que ver. Incluso las provincias limítrofes también acuden a nuestros hospitales porque se les ofrece todo, es decir, desde la atención, las prácticas y por supuesto los medicamentos. Entonces creo que hay que reordenar esto y ser cautos con estos momentos que estamos viviendo, ¿no?